Bueno, la verdad que fue buena, una convocatoria importante, 50 personas, más las personas que vinieron a recibir el diploma por haber hecho la primer capacitación de primeros auxilios. Hoy vinieron dos personas, dos instructores de CABA, que son profesores e instructores en RCP y también en primeros auxilios, tiene una formación, una larga formación en todo lo que es esto, la resucitación cardiopulmonar. Nosotros hace meses ya venimos trabajando con esta instrucción en formadores de salud, que es abierto a la comunidad, los cursos son totalmente gratuitos, sin fines de lucro, como es, así que hoy se hizo, porque veníamos haciendo cursos, pero chicos, de camadas de 8 o 10 personas. Hoy se hizo algo más grande para la comunidad en general, ¿no? Porque hay mucha demanda de la gente que quiere hacer estos cursos. No nos olvidemos que el RCP salva vidas. Hay un alto índice de probabilidades que las personas que recibe una técnica adecuada, una resucitación cardiopulmonar adecuada, tiene posibilidad de sobrevivir y tiene posibilidad de también de que no estén dañados, que no haya un daño neurológico, ¿sí? Así que hoy, bueno, se entregaron las certificaciones de la gente que hizo, como te decía anteriormente, de la gente que hizo el curso de primeros auxilios, y se entregó la certificación de las personas que hoy vinieron a realizar el curso en esta sociedad de fomento, que muy amablemente la gente de la sociedad de fomento del barrio Los Aromos, estamos hablando de la calle La Rioja, que muy amablemente nos abrieron la puerta. Pablo, como referente en la salud en la ciudad de Canuelas, te consulto cómo ves la participación ciudadana, los distintos vecinos y vecinas que se acercan con ganas, imagino, de aprender justamente esta experiencia de lo que es la reanimación en primeros auxilios. Sí, como te decía anteriormente, la comunidad se presta, tiene ganas y hay una demanda muy alta. Inclusive la gente participaba recién, porque aparte de eso se trataron las maniobras de Henlich, que son la maniobra para un atragantamiento. Se trataron también el RCP en bebés, en adultos y en bebés, y otras técnicas. Así que no, la gente está recontra contenta para estas cosas, sabe que es necesario. Ya hoy hay otro paradigma en la salud del primer nivel. Nosotros le decimos primer nivel, ¿no? Es que es toda la promoción y la prevención de la salud. Y también estos cursos enseñan a diferenciar si la persona está sin respirar, si la persona no tiene ritmo cardíaco y si la persona está desmayada solamente, porque puede haber una hipoglucemia o una hipotensión. Y bueno, por eso hoy se le enseñó específicamente la técnica. La gente participa mucho. Lo que pasa es que hay que ir a los barrios. Esa es la idea nuestra. Diana, y en ese sentido te consulto a aquellos vecinos y vecinas que desean participar de estos cursos, ¿cómo pueden hacerlo? Se pueden comunicar a través de la página de Instagram, ¿sí? Está el IFES ahí, o como la unidad básica de la Patria Digna, ¿sí? Manda un mensajito, también se publica por redes, los números telefónicos, se está haciendo propaganda continuamente, así que se pueden estar comunicando, y si no, los dejo ahora, se pueden comunicar por WhatsApp, ¿sí? Al 11-6542-2460, o si no, como dije recién, en Instagram, unidad básica La Patria Digna, ¿sí? Ahí nos pueden mandar mensajito por Instagram o por Facebook. Diana, hoy te consulto de la cuestión administrativa. Se dio el cierre de este curso de RCP. ¿Hay fechas para un próximo curso, para el inicio de un próximo curso? Próximamente, calculamos que dentro de 15 días más o menos vamos a estar haciendo el próximo curso, ¿sí? Hay mucha demanda, mucha gente interesada, ¿sí? Muchísimo.